día. Noche tras noche en las cantinas sigue tomando. Cuenta un amigo que un amor le jugó mal y ahora solito sigue tomando. Quiere olvidarla, pero no puede. En Moquegua.